¿Colorar las sandías? No, colorar se ponen las clientas de las bofetadas que las doy cuando no me compran. ¡Colorar, colorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carnes tengo hoy! Oiga, oiga, señor peseta, carnicero, peseta, vengo de peseta. Parte de mi mamá a que me dé usted medio kilo. ¿Y qué es lo que lleva tu mamá? Mi mamá lleva falda. ¿Falda a cuadros? No, falda de ternera. Póngame medio kilo. Toma, hijo, toma. Oiga, un poco dura me parece, ¿no? ¡Qué va, hombre! ¡Qué va, hombre! ¡Qué va, hombre! La carne es muy tierna. Lo que está duro es el mármol, que también entra en el peso. Toma, son 59,90. Oiga, ¿y no me puede bajar la falda? Lo que te voy a bajar son los pantalones y a darte unos azotes por descarado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carnes tengo! ¡Boquerones de Zamora! ¡Que están vivitos! ¡Vivos, vivitos! ¡Para crudos, para fritos! ¡Vivitos de hoy! ¿Dice usted que están vivos? Sí, señora, mire. Pues póngame 50 gramos de boqueroncitos si están vivos. ¡Uy! Lo siento, señora, pero los dos que me quedaban se han suicidado. ¡Todo barato, todo barato! ¡A peseta, peseta, peseta! ¡Arreal la papeleta! Tres toallas, seis mantas, un perchero y un sofá de cartulina. Todo por un real. Mañana sale, sale mañana. ¡Oiga, celoso! ¡No podría salir hoy! ¿Por qué me pregunta eso? Porque es mi día libre y estoy de más. ¡A peseta! ¡Peseta! ¡Todo barato! ¡A peseta! ¡Qué ricas están! ¡Qué ricas están! ¡Qué ricas están! ¿Las alcachofas? No, las chicas de mi pueblo. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¿Quiere aceituna, señora? ¿A cómo son, aceitunero? Con hueso a 2,75 y sin hueso a 3,80. Entonces póngame el hueso solamente. ¡A peseta! ¡Peseta! ¡Para caballos a peseta! Tres limones 20 duros, tres limones 20 duros, tres limones 20 duros, señora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué carísimos! ¡Tres limones 20 duros! Señora, tenga en cuenta que son a 5 duros cada uno. ¡Ajá! Pues siendo así, póngame 500 que mañana voy de boda. ¿Aquí tiene? Seis limones peseta, y medio limón, cinco peseta, limones y medio limón. ¡Peseta! ¡Peseta! ¡A peseta! ¡Colorá, colorá, colorá, colorá! ¡Al rico boquerón de Torrelodones! ¡Sácala y aprueba! ¡Pescadillas de cancamacola! ¡Se afeitan la barba y se muerden la cola! ¡A peseta! ¡A peseta para caballos! ¡A peseta! Oiga, oiga, ¿y qué es lo que vende usted toda la mañana a peseta? ¡Nada! ¡Pero verdad que es muy barato!